y sucede lo que más nos gusta que suceda, lo que siempre alentamos a que pase, y es que nos vengan a visitar. Estamos en la compañía de Bien Sudaca, a quienes los saludamos y les damos los buenos días. ¿Cómo están? Muy buenas mañanas, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, estamos con David, con Adrián, con Damián y con Marcos. Aquí compartiendo... El clon. Bueno, y se viene la presentación de un nuevo material. Así es, el domingo, este domingo 2 de diciembre, presentamos el último disco, el segundo, que se llama El Mal. Buenísimo. Si quieren podemos ahí, si quieren empezar a tocar algo y después nos vamos poniendo a charlar, vamos. Bueno. Así nomás. Así nomás. Empezamos. Bueno, vamos a probar como unos volúmenes ahí, nos vamos acomodando. No, ahora te prevení. Me sorprendí. Sorprendiste. Hacha. Esa. A ver, Adri. Go. No estamos al aire, mamá, sí. Estamos ahí. Hola. Escucha. Sí. Voy pisando descalzo mi suelo para saber tierra está viva. Voy buscando esquinas porque entiendo que siempre hay una salida. Por eso voy pisando descalzo mi suelo para saber que mi tierra está viva. Voy pisando esquinas porque entiendo que siempre hay una salida. Cambiar esa historia que nos vendieron con tantas mentiras, y queremos ser ese viento que grita que mi tierra está viva. Tantas mentiras, y queremos ser ese viento que grita que mi tierra está viva. Pisando descalzo esta tierra que llora y se desangra. ¿A dónde carajo están mis hermanos? Tenemos que luchar si se nos burlan en la cara. Ellos nos persiguen con su maquinaria, pero tu ignorancia también los mata. Somos semilla y tenemos la vida. Queremos gritar que esta tierra está viva. Esta tierra está viva.